Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Queridas escuchantes, ¿cómo estáis? Aquí viene nuestro tercer programa desde el confinamiento y muy probablemente el último. El territorio del Estado español está ahora mismo transitando entre fases como si fuéramos insectos que pasan de pupa a oruga y luego a mariposa, metamorfoseando y olfateando esto que se está llamando nueva normalidad. No sabemos qué pinta tiene este nuevo mundo que tenemos delante, pero tenemos la esperanza, las herramientas y la convicción de que ha de subvertir el sistema capitalista de manera radical, poner más que nunca las vidas en el centro y valorar los cuidados y los servicios públicos que habrá que seguir peleando con uñas y dientes. En esta tercera entrega te traemos un cóctel molotov en formato sonoro y más que nunca fancinero, colajeado e híbrido. ¡Comenzamos! Thank you. Arrancamos este tercer programa desde el confinamiento acercándonos, distancia de seguridad mediante, a la plataforma de Encuentros Boyeros, un colectivo reivindicativo y disfrutón que celebró virtualmente y en plena pandemia sus segundas jornadas boyofeministas. Valentina se ha entrevistado con ellas. En Madrid, la plataforma de Encuentros Boyeros lo está petando. Y yo llevo mucho tiempo queriéndome acercar a este grupo que ha vuelto a poner en el centro la alegría y la politicidad del lesbianismo. Para nada sectaria o identitarias, existen y resisten, como reza una de sus pancartas, desde hace poco más de un año. Aprovecho de la cuarentena para andar en mi deseo y contactar con ellas. Marichu, Tatiana, Julia y Roma, todas integrantes de la plataforma, contestan a las preguntas. Ha sido un placer poder llegar a ellas. Tampoco ha sido muy difícil, todo hay que decirlo. Las biografías boyos feministas se cruzan todo el rato, se alimentan y construyen vínculos. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Y un abrazo muy fuerte a Roma, que pasó por Sangre Fucsia justo antes de que yo entrara en el proyecto. Vamos allá. Le he preguntado a Marichu por qué reivindicar el boyerismo en 2020. ¿No tenemos ya visibilidad, derechos y liberación de la heteronorma? Las boyeras a día de hoy seguimos estando infrarrepresentadas en el imaginario colectivo, así como es evidente, ¿no?, la ausencia de nuestras prácticas sexuales, por ejemplo, en el cine, en la televisión o en los espacios de ocio, ¿no?, en comparación con, por ejemplo, los gays, lo que dificulta muchísimo la libre elección y la orientación del deseo y de la sexualidad desde edades muy tempranas, ¿no? En cuanto a la liberación de la heteronorma, tenemos retos tanto dentro como fuera del colectivo, ya que persisten pues, actitudes de discriminación contra las compañeras, sobre todo las que encarnan en sus cuerpos cánones que no se corresponden con lo femenino o lo binario, como las butch, las trans, las gordas, las bisexuales. Y en cuanto a los derechos, si bien se acaba de aprobar una ley que permite adoptar a las parejas de boyeras sin casarse y que ha supuesto un gran avance, muchas parejas siguen sufriendo la discriminación y la falta de formación de personal sanitario en servicios de atención primaria o ginecológica de los centros hospitalarios, ¿no? Y bueno, se exige además que haya un reconocimiento de la sexualidad plena en boyeras con diversidad funcional, en instituciones geriátricas, con las boyeras mayores, por no hablar de la violencia que se ejerce desde las fuerzas de seguridad contra mujeres boyeras por su aspecto o racializadas, ¿no? En este sentido, creemos que urge la derogación de la ley de extranjería, así como el reconocimiento del derecho de asilo a las boyeras procedentes de países donde se ejerce un grandísimo nivel de violencia contra ellas. Y por último, pues en la educación tenemos la propuesta de un PIN parental que nos ha señalado casi como pervertidas y que nos ha excluido de una educación que fomenta la diversidad, ¿no? Y bueno, pues entre otros el derecho básico a la vivienda, el cual pues se nos complica mucho al ser hogares monomarentales y por los cuales queremos pues desde luego reivindicar políticas que incluyan esta perspectiva de género y que nos incluyan como sujetos de derecho, ¿no? Como veréis, la lucha es más necesaria que nunca y bueno, pues ahí seguimos. Barrios libres de transfobia, Hazte Queer, escrito C-U-I-R. Me pareció genial esta pancarta que se colgó el 8M en el Puente de Toledo en Madrid, una acción súper emocionante que tuve la suerte de presenciar. Tatiana contesta la pregunta sobre cómo hacer política boyera sin caer en el identitarismo. Bueno, esto tiene que ver con desarrollar las luchas desde abajo, desde un lugar horizontal, como una especie de rizoma, ¿no? Y en ese sentido somos transfeministas. No queremos reproducir ficciones, sino construir constelaciones en las que se involucren todas las personas que se sientan interpeladas por la misma lucha. En ese sentido, pues entendemos lo boyero como eso, ¿no? Como un lugar de desidentificación en el que entran todo tipo de cuerpos y todo tipo de vidas. Entonces, la reivindicación de la cultura boyera viene desde ahí y en la plataforma queremos que sea eso. Por eso el nombre de Encuentros Boyeros, ¿no? En torno a lo boyero hacemos comunidad, pues personas cis, no binarias, trans, bisexuales, butch, marimachos, femmes, foods, demis y alosexuales. Entonces, la política boyera la construimos desde ahí, desde, como decía Lord, hacernos fuertes en las diferencias, ¿no? Y si logramos un espacio en el que todas las vidas y todos los cuerpos sean válidos y vivibles, estamos ya rompiendo con las falsas dicotomías que crean los identitarismos. Entendemos, porque lo vivimos, que el colectivo boyero sigue estando infrarrepresentado tanto en los feminismos como en el movimiento LGTBIQ+, ¿no? Pero también creemos que es solo con puentes y alianzas entre todas las vidas que para el sistema son desechos que podremos hacer política para todas, desde lo boyero, pero por la transformación de toda la sociedad. Y yo creo que ese es el punto, creemos que ese es el punto, que habitamos lo boyero, claro, pero además a todas nos atraviesan un montón más de opresiones y de privilegios. O sea, somos sujetas múltiples, somos diverses, cada una con nuestras historias vitales, y habemos también migrantes, racializadas, para quienes lo primero pues, es ser migrante, racializada y después boyera. Pero en el día a día es imposible separar esto. Lo mismo en la militancia, todas venimos de lugares distintos de hacer política, de diferentes colectivos e historias de lucha. Es por eso que reivindicamos lo queer o desviado, ¿no? No queremos ser más lesbianas, como dice Paul Preciado, sino más libres. El 26 de abril, como todas sabéis, fue el Día de la Visibilidad Lésbica. En ese finde, la plataforma organizó las segundas jornadas boyofeministas, que fueron un exitazo total. Bueno, de forma virtual, ni hay que especificarlo. Julia nos cuenta sobre la iniciativa, cómo han elegido los temas a tratar y desde qué enfoque. Bueno, pues los temas a tratar yo creo que estaban relacionados con asuntos que consideramos importantes, pero que a lo mejor anteriormente no los habíamos tratado tan específicamente y con la posibilidad de contar con gente que no venía como integrante, que sí que son afines, pero que no venían como integrante de la plataforma, ¿no? Como por ejemplo, y luego los temas, ¿no? Como la cuestión de la adopción por boyeras en el marco internacional y cuáles son las relaciones que hay con el racismo, ¿no? Con prácticas racistas, otros temas, ¿no? Como la cuestión del capacitismo, hablar específicamente en una mesa del racismo y el antirracismo, y otros que nos apetecían algo por motor, ¿no? Como la cuestión del deseo, la sexualidad, y repensar o pensar el cuerpo también en este momento de control sobre los mismos, ¿no? Y de esta crisis, y la cuestión de la enfermedad que históricamente a nuestra comunidad nos ha afectado, ¿no? Sí que nos replanteamos el formato online como una posibilidad de acercarnos a personas que anteriormente no habíamos tenido esa posibilidad. Y creo que realmente fue así, ¿no? Yo creo que estamos muy contentas, esas jornadas nos han llegado mucho a nuestro corazoncito, precisamente porque dentro de un contexto de frialdad, de distanciamiento, de confinamiento y reconfinamiento que está suponiendo específicamente para las disidencias, ¿no? Sexuales y disidencias boyo, fue un espacio de encontrarnos, fue un espacio de acercarnos y fue un espacio de calor. Así nos lo dijeron un montón de gente que estuvieron siguiendo las jornadas, que fue muchísima, y así también lo vivimos nosotras como plataforma Boyo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que serán las jornadas, estas segundas jornadas de la plataforma, creo que se quedarán siempre con nosotras. Pues fue un placer que estuvierais ahí, todo el mundo. Thank you. En estos tiempos revueltos han cambiado mucho las formas del activismo. Roma ahonda en estos cambios y en las estrategias para sobrevivir a tanta pantalla. Pues mira, ya teníamos un grupo de trabajo previo de cara al 26A y eso la verdad nos lo hizo más fácil, porque de alguna manera era como pasar las asambleas presenciales a online, ¿no? Bueno, esto que parece tan simple, luego pues ha tenido sus intríngulis, ¿no? Que hay una parte de aprender cómo asamblearnos, en un formato digital, pues que unas tenemos experiencia, otras menos. Hay pues toda esa parte de la cultura asamblearia que es diferente, ¿no? Estas cosas de pues a los micros apagados, cómo vamos a pedir palabra y cómo lo vamos a tomar los turnos, etcétera, ese tipo de cosas. Que por cierto, para esto, el Laboratorio de Bollería Fina, que es uno de los grupos de trabajo de la plataforma, ha hecho un manual que podéis encontrar con el nombre de Asamblearismo en tiempos de pandemia, un manual para la ciberparticipación boyera. Y luego, pues más en el contexto de la jornada en concreto, también hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Porque de repente era como, ¿cómo hacemos una jornada toda en formato digital, ¿no? Cuestiones técnicas como qué plataformas usar, cómo, por qué, pensar en los formatos, pensar en las formas de participación, ¿no? Y bueno, son un montón de cosas que también nos sirven pensando pues, en las biboyeras, que su forma de participación es online la mayor parte del año, ¿no? Por el lugar en el que viven, porque es un contexto poco accesible, porque no tienen asistencia personal, por cuestiones de salud, bueno, por muchas razones, ¿no? Que decía compañera antes. La verdad también es que la organización esta vez éramos un grupo no muy grande y eso también facilitó el trabajo. Yo la verdad es que no, se me hace difícil imaginarlo con grupos de trabajo más grandes. A veces la organización así se hace un poco cuesta arriba, la verdad. Es curioso porque a veces conectarnos a una asamblea era como una ventana al mundo, ¿no? Y a nuestros espacios, que eran un respiro, y otras veces estás o estábamos tan saturadas que se te hace súper cuesta arriba, ¿no? Una reunión más vía internet. Severiano me dijo mi amiga, ¿quieres regalí? Y al momento me hice la cuenta que aquel cachondeo me gustaba a mí. Y de pronto me miró, y de pronto la miré. Y yo no sé si contarte qué es lo que pasó después. Que si tú, que si yo, que me dices por Dios, que si dime que sí, y que ya qué calor. Cada bollo que amaste estas manos será para las dos. Que no, las cositas del amor es como probar una ostra. Y al principio ya para atrás. Y luego te vuelve loca. Ay, que yo creo que soy bollera, que si bollera, que soy bollera. Pues vamos allá y que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Niña, ¿quieres un merincito fresquito de la mar? Venga, vámonos a contar billetes. Ay, que me parece que ya voy a estar yo mariscando en la costa de Morte. ¡Uy, el gallego está colorado como un centollo! La pescadería está abierta de par en par. Nos liamos y estuvimos un rato para arriba y para abajo con el refregón. Y de pronto se hizo un silencio al llegar el momento de ir al pilón. ¡Atención! La prueba del algodón. Unos pican y otros no. Y de pronto me miró. Y de pronto lo miré. Y pensé pa' mí, pues bueno, me lo tendré que comer. Y cogió y se bajó directa para el pilón. Y me dije, pa' mí, no pa' mar de sabor. Y esa tirada de Bruces y en el monte del olvido. Por primera vez, me comí un erizo y me ha sentado bien. Yo quiero ser como Safo, la gran poeta de Lesbos. ¿Safo? ¿Safo? ¿Se ha apoyado a medio Cádiz y ahora quiere el otro medio? ¡Ole! ¡Ay, qué alegría de ser bollera, de ser bollera, de ser bollera! ¡Que me den por culo al mundo, yo soy bollera, yo soy bollera! ¡Ay, qué alegría de ser bollera, de ser bollera, de ser bollera! Yeah. Después de escuchar a Valentina hablando con Juli Roma de la plataforma Encuentros Boyeros y el temazo Soy Boyera de las Chirigóticas, nos vamos a lo virtual. En concreto, al mundo de Animal Crossing, un juego para Nintendo que ha sido la estrella en estos días de cuarentena. Giles se ha adentrado en su mundo de parcelas y recompensas cookies. ¿Se quedará a vivir allí y tendremos que rescatarla para los próximos programas? Dicen que los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Y esto también se aplica a lo personal. Para lidiar con la ansiedad, que se me disparó tras un mes de confinamiento, una amiga me recomendó bajarme Animal Crossing para el móvil. Pocket Camp se llama esta versión. Empecé a jugar y la verdad fue el remedio ansiolítico definitivo, muchísimo más efectivo que el lorazepam. Ahora estoy ya mejor, más tranquila, pero sigo jugando y me hace tan, tan feliz que quería compartirlo con vosotras. La verdad es que me da un poquillo de vergüenza hablar de esto, y no porque lo considere vergonzoso, para nada, sino porque soy totalmente lega en el mundo de los videojuegos. Pero este no es un programa habitual de Sangre Fucsia, sino uno especial, que cuando acabe el confinamiento se autodestruirá. No, es broma, seguirá estando ahí. Pero bueno, venga, ¿por qué no? Os voy a dar mi opinión, que no análisis, sobre este juego. Y bueno, he pedido también ayuda a algunas colegas con las que vamos a contar. ¡Bienvenidas a Animal Crossing! Como os decía, Pocket Camp es la versión gratuita para móvil de Animal Crossing. Supongo que en todos estos juegos de simulación social ocurre lo mismo, pero lo que más me sorprendió al principio es lo fácil que es. Cuando empiezas, te va indicando todos los pasos que tienes que seguir, ¿no? No te deja hacer otra cosa que como esa especie de tutorial incrustado. Y además es que en general no hay ningún truco, es imposible fallar, en nada, nunca. No pierdes vidas, no retrocedes. Como mucho, puedes sacar una nota regulera, pero no suspendes, en la escuela de decoración. Ni siquiera es necesaria ninguna habilidad especial para pescar peces o recoger frutas o conchas, atrapar insectos. Sale una marca en la pantalla que te dice toca y tú tocas ahí, donde te dicen. No hay castigos, pero sí que hay premios y recompensas. Subes de nivel a medida que sube el nivel de afecto que tienes con cada campista. Esto te permite ir encargando más mobiliario y más objetos, recibir nuevas recompensas. Y no solo eso, es que todo el rato recibes felicitaciones, ánimos, palabras bonitas, celebraciones, cariños, fiestas, para cada chorrada que haces, imposible de fallar. No me siento así como orgullosa, pero reconozco que al principio sí que toda esta sobre refuerzo positivo, toda esta recompensa, me llevó a pensar en la crítica que se hace a la supuesta generación copo de nieve, incapaz de aceptar críticas o frustraciones. Pero mira, con lo angustioso que está siendo todo en estos momentos, déjame que disfrute de las palabras bonitas que me dicen unos animalitos súper monos que me recuerdan a los de la aldea del Arce. Ahora necesito calma y tranquilidad, y en mi parcela, jardín y cabaña las encuentro. La otra cosa que más me sorprendió fue que el tiempo del juego es el tiempo real. La luz del espacio, del entorno y los diálogos de los personajes van acordes a la fecha y a la hora del mundo exterior. Cambian las estaciones y te preguntan si ya has comido, si no te parece que ya es hora de acostarse, se celebra el Día de la Madre y todas esas cosas. Si encargas un mueble, te toca esperar algunas horas hasta que se fabrique. Y esto, al menos en mi caso, no fomenta el enganche, el atracón, sino la dosificación de pasarse ahí un ratito de vez en cuando. Clary, que en Twitter la podéis encontrar como golondrinamente, juega a Animal Crossing New Horizons. Para ella, este particular tiempo interno del juego es también uno de los factores más importantes. Pues Animal Crossing es un juego que me aporta mucha calma, porque es un entretenimiento muy sosegado y estéticamente además es muy tierno, es muy atractivo. Y una de las cosas que más me gustan del juego es cómo manejas los tiempos, porque es muy importante en este juego que pasen los días para avanzar. Que por un lado es verdad que eso te mantiene súper pendiente del juego, pero al mismo tiempo hace que las dinámicas del juego no sean nada trepidantes, y es un factor que yo ahora mismo valoro mucho y he valorado muchísimo durante estos meses. En Animal Crossing Pocket Camp, la dinámica consiste principalmente en hacer recados o favores a los personajes del juego. Estos favores consisten en regalar cosas, que si una chuche, una concha, un pez, una fruta, una flor... Vamos, que no se requiere ninguna habilidad. Ni siquiera cuando te piden que les busques el libro que han perdido, es necesario romperse la cabeza para encontrarlo. A cambio de esos favores y regalos que tú ofreces, recibes más regalos, en forma de bayas, de esencias, de hojas con rocío, de galletas de la fortuna y afecto. Vamos, la economía del don que describió Marcel Mauss llevada a su máximo exponente. También puedes dedicarte a decorar tu autocaravana, tu parcela, tu cabaña y a cambiar de ropa a tu avatar y al resto de personajes. En este mes y medio, dos meses que llevo jugando, he llevado puesto ya de todo, desde un disfraz de rana hasta un sari. Ahora voy vestida de gótica con unas alas batientes de murciélago en la espalda que me flipan. La dinámica en Animal Crossing New Horizons, que es el juego para consola, es un poquito diferente, pero bueno, la esencia es la misma. A Eleazar, que podéis seguir en Twitter buscando Eleavania, al igual que a mí, el juego le ha dado la vida durante la cuarentena. Ya veréis qué conceptos tan curiosos e interesantes usa para transmitir todo lo que le está aportando y qué interesante también su forma de abordar el juego, que a continuación nos va a explicar. La verdad es que el Animal Crossing ha tenido un timing perfecto, porque lo lanzaron justo cuando ya empezamos la cuarentena o al poco de empezar, no me acuerdo. Sé que lo lanzaron el 20 de marzo. El caso es que para mí se ha convertido en una especie de ancla de rutina en medio del caos mental que ha supuesto toda esta hiperestimulación loca de noticias, cosas para hacer, yoga, pan, no sé qué, no sé cuántos. Era como que eso me daba igual, porque yo ya tenía un ancla, yo tenía como un faro, ¿no?, en la tormenta esta, y era que me levanto por las mañanas, me hago un café, me siento, enciendo la consola y nada, estoy jugando una horita o así, miro a ver qué vallas tengo, miro a ver los tipos de suelos, hago unos cuantos bricolajes, no sé qué, bueno, sin más. Y luego me pongo a trabajar y ya no vuelvo a jugar en todo el día, pero es como que forma parte de un ritual que me gusta y que quiero que siga estando y que no pensé que me iba a gustar tanto, porque es el primer Animal Crossing que juego yo en mi vida. Pero vamos, o sea, mi isla, Isla Gordita, estáis todas invitadas, por cierto. Es que quiero vivir allí. ¿Está mal? Y además es que tu isla puede ser como tú quieras. Puedes hacerla, puedes transformarla todo lo que te apetezca. Pero también puedes no hacerlo. Y eso está guay, porque por ejemplo, yo tenía muy claro desde el principio, es una tontería, pero me apetecía jugar así, que no iba a ni a terraformar, ni a deforestar nada, porque quería hacer, no quería que el paisaje se adaptara a mi forma de ver lo ideal de la isla, sino que yo construir sobre la isla que ya es ideal. No sé si me explico. Entonces, lo que hago es una chorrada. Yo sé que podría como recortar aquí para allá y venga, listo. Pero no sé, me apetece jugar así. Entonces, mi isla es un poco un caos, pero me gusta mucho porque es como, quiero jugar con mis principios y mis principios son estos. Y puedes hacerlo. Eso es lo guay, que puedes hacerlo. No sé. Bueno, ya lo he dicho antes, pero vuelvo a decirlo. Isla Gordita. Invitadísimas. Eleazar apunta a una gran pregunta que me asaltó también a mí al empezar a jugar. ¿Es este un juego ecologista, anticapitalista, incluso decrecentista? Bueno, animalista no es porque pescas peces y cazas mariposas e insectos, pero siembras tomates ecológicos, encargas muebles artesanos a Al y Paca, que regentan una tienda ambulante que se llama Reciclaje Bártulos. Además de exaltar la amistad y el intercambio de favores y regalos, todos los diálogos giran en torno a vivir relajadamente en tu autocaravana, leyendo, haciendo ejercicio, conociendo gente nueva y, básicamente, estando a gusto con una misma. Ah, y se come súper sano. A Clary también le surgió la pregunta de si esto era un juego ecofeminista. Vamos a escuchar sus interesantes reflexiones al respecto. Desde que empecé a jugar a Animal Crossing me he estado preguntando si es un juego feminista, si es ecologista, antiespecista o especista. Y la verdad es que no sé hasta qué punto me interesa reducir ese debate a un sí o un no, porque me resulta bastante complejo. Es decir, por un lado tiene algo interesante y es el hecho de que tú puedes hackear a tu personaje y a tu isla, su aspecto, los pronombres que utilizas, las muletillas con las que hablan los vecinos y... todos esos cambios, todo eso, ese lado personalizable, creo que tiene algo que hace que el juego sea bastante queerizable. Y eso siempre es positivo, pero bueno, al mismo tiempo, creo que es un juego bastante, bastante binarista. Bueno, tiene cosas muy bonitas, como la presencia del reciclaje, la importancia del reciclaje y del do-it-yourself, pero bueno, no hay que olvidar que... la historia del juego es que estás gentrificando una isla, sobrepoblándola y cargándote sus recursos que cada 3 días puedes reponer. Pero bueno, es que al fin y al cabo no hay que olvidar que es un juego y es ficción y el fin es el entretenimiento. Y en ese sentido creo que cumple muy bien su función. Efectivamente, se trata de un juego diseñado para disfrutarlo y para darle dinero a Nintendo, una de las mayores empresas de este sector. Y desde luego, los dos objetivos los están cumpliendo con creces. Porque Eleazar, Clary y yo no estamos solas en nuestro disfrute con Animal Crossing. Esta nueva edición del juego, que nació hace 20 años, y su versión para móvil, están siendo un gran éxito. Sin duda, la pandemia mundial ha contribuido a esto. Marcas y celebrities han volcado su presencia en este adorable mundo virtual. Por ejemplo, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez ha estado de campaña visitando islas y hasta se han celebrado ceremonias de graduación y desfiles de moda. Incluso puedes contar con los servicios de una dominatrix no binaria que juega con sus clientes ahí en Animal Crossing. En fin, un perfecto mundo virtual, 100% cookie y libre de virus, al que me voy a pasar un ratito ahora mismo. Nunca te olvides que todo es más fácil. Ha sonado Natalia Doco con su canción Respira, justo para dar paso al mundo sanitario. Doña Pasolina abandona su habitual butaca de cine y bucea en la herstory de las enfermeras. Y es que este 2020 ha sido declarado Año de las Enfermeras en honor al segundo centenario del nacimiento de una figura destacada en este ámbito. ¿Quién será? Pensando en una temática de la que hablar para nuestro tercer programa de confinamiento, alguien me recordó que esta semana, en concreto el jueves 28 de mayo, era el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Este día tiene su origen en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y con el paso de los años se ha establecido como un día de reivindicación de la salud de la mujer en general, en el que combatir cualquier práctica peligrosa que ponga en riesgo nuestro bienestar. Sin duda, la salud es el gran tema de nuestros días. Y pensando en lo que toda esta pandemia ha supuesto y supone para nosotras, no he podido evitar pararme a pensar en todas esas mujeres que nos han cuidado estos meses, ya sea a través de redes vecinales y familiares, como desde el ámbito de lo profesional. Resulta paradójico pensar que el 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como el año de la enfermera y la partera, haciéndolo coincidir con el 200 aniversario del nacimiento de la enfermera Florence Nightingale, un homenaje a la contribución de todas ellas, y de esta enfermera en particular, en los avances de la salud y el bienestar de los y las pacientes. Y es que las enfermeras son profesionales de la salud que ante cualquier crisis sanitaria suelen estar en primera línea de batalla. En 1918, durante la pandemia conocida como la gripe española, las enfermeras aplicaron los conocimientos y prácticas de enfermería moderna impulsados por Florence Nightingale para hacer frente a la crisis. También lo estuvieron durante la gripe porcina, el ébola, no olvidemos el famoso caso de la enfermera contagiada en el Estado español, o el síndrome de respiratorio agudo. Y por supuesto lo han estado ahora, en donde se calcula que una de cada tres enfermeras ha dado positivo en los test de detección. En una encuesta realizada por la Organización Colegial de Enfermería de España, se ha calculado que en torno a unas 70.000 enfermeras podrían haber estado contagiadas de coronavirus. Que el contagio sea tan alto, defienden la mayor parte de ellas, se debe principalmente a la falta de equipos de protección. Pero hay otro factor clave en este contagio, que son ellas y las auxiliares de enfermería quienes se encargan de la atención y los cuidados directos de las personas hospitalizadas. Una profesión, por cierto, de las más feminizadas que hay, pues representan ellas el 84% de esta categoría profesional y cubren el 80% de las necesidades de atención. Y son ellas quienes también durante estos meses han abanderado la lucha por las mejoras de las condiciones laborales y salariales, así como por programas de conciliación de la vida familiar y profesional. Otro país, por cierto, donde las enfermeras han estado en pie de guerra, a la vez que se dejaban la vida en la atención a los pacientes, ha sido Italia. Asfixiadas y exhaustas por las condiciones de trabajo en las que se encontraban, animaron a todo el mundo a que se sumara a la huelga general que se convocó en el país durante la pandemia, con el lema «Ve a la huelga por mí», ya que ellas no podían abandonar sus puestos de trabajo. Y fue precisamente en este país, en Italia, donde nació quien se considera madre de la enfermería moderna y a quien me he referido antes, Florence Nightingale. Esta enfermera debe su nombre a la ciudad donde nació en 1820, Florencia, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Inglaterra, de donde era su familia de orígenes bastante acomodados. La dama de la lámpara, como cariñosamente fue apodada, decidió hacerse enfermera impulsada por lo que ella llamó una llamada divina. Y así se lo hizo saber a sus familiares, sin ver estos con buenos ojos la decisión tomada por su hija, ya que por aquel entonces esa profesión estaba relacionada con mujeres de clase baja. Nightingale viajó por todo el mundo para enseñar a cientos de mujeres el arte de la profesión que habían elegido. Por aquel entonces Reino Unido se encontraba inmersa en la guerra de Crimea y aunque llevaban ventaja en el campo de batalla, las enfermedades estaban azotando al ejército británico, sobre todo debido a las deficiencias en los tratamientos y a la falta de higiene en los hospitales improvisados. Ante este panorama, Florence fue requerida para que acudiera al terreno junto con casi 40 enfermeras voluntarias. Ante las innumerables infecciones que padecían los soldados heridos, los cuales morían más por este motivo que como consecuencia de la guerra, Florence vio la necesidad de llevar a cabo una limpieza general, mejorar la ventilación de las salas de hospital y propiciar el uso de agua corriente. Además, puso en marcha una sala de lecturas y una cafetería libre de alcohol, y apostó por la salud mental de los pacientes, popularizando la iniciativa de enviar cartas a los familiares de los soldados. Gracias a estas modificaciones, la mortalidad rápidamente empezó a descender. Su trabajo en esta guerra fue incansable, de hecho, el apodo de la dama de la lámpara le viene de estos años, ya que cuando todos dormían, todavía se podía ver a Florence con una pequeña lámpara en la mano, haciendo solitarias rondas entre las camas de los enfermos. De esta experiencia, Florence aprendió mucho y sentó las bases de lo que hoy se considera la enfermería moderna. Cuando volvió de la guerra, solicitó verse con la reina Victoria para poner en marcha una serie de reformas higiénicas en los hospitales. Afirmó que hay 5 puntos esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas, que son aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. Su teoría se centró más en el ambiente y en un entorno saludable como un aspecto necesario para aplicar los cuidados adecuados de enfermería. En 1855 se logró reducir la mortalidad por infecciones de 42 al 2%. Y a ella debemos la tan simple pero potente idea de que un buen lavado de manos puede salvar vidas, un consejo que nos es hoy de lo más actual. Florence también fue una virtuosa de las matemáticas y la estadística. Creó el famoso diagrama de la rosa, con el que representó las causas y la evolución de la mortalidad de los soldados durante su estancia en Crimea. Y fue autora de la obra Notas sobre Enfermería, un auténtico bestseller de la época en el que explicaba cómo se debía tratar a los pacientes. Además, el juramento de las enfermeras, como el hipocrático para las médicas y los médicos, lleva también su nombre. ¿Os suena el Hospital St. Thomas? Quizás si habéis seguido las noticias estos meses sabréis que el primer ministro británico Boris Johnson tuvo que ser ingresado ahí tras contagiarse de coronavirus. Este hospital es sin duda todo un emblema para los británicos y en su construcción y diseño también tuvo mucho que ver Florence. En él estableció su primera escuela de enfermería y nunca estuvo de acuerdo con el emplazamiento del hospital, ya que se encontraba cerca del río Támesis y este olía muy mal. Y por cierto, el nombre de Florence ha sonado estos días con bastante frecuencia entre los medios británicos, ya que ha sido elegido para bautizar los hospitales de campaña que se establecieron por todo el país para hacer frente al coronavirus. ¿Y qué podía pensar una mujer como esta del matrimonio y la familia, os preguntaréis? Pues Florence no solo no llegó nunca a casarse, sino que del matrimonio decía que era como mudarse de una cárcel a otra, de la prisión de la familia a la prisión del matrimonio. Para ella su trabajo era lo más importante, y no quería que nada ni nadie pudiera quitarle esa libertad. Como decía al principio, se cumplen 200 años de su nacimiento, así que el mejor homenaje que podemos hacerle en estos tiempos que corren es sencillo: lavarse bien las manos y defender una sanidad 100% pública y universal. Bueno, esto último no lo dijo ella, pero lo añado yo, que nunca viene mal y en una pieza dedicada a los cuidados y la salud, creo que no puede faltar. Y es que la sanidad no puede ser de otra manera: pública, universal y de calidad. Por cierto, si en un futuro próximo alguna de nuestras oyentes tiene la suerte de poder viajar a Londres, que sepa que la ciudad tiene una estatua conmemorativa de esta ilustre señora en el Waterloo Place. La figura de la izquierda es ella, la mujer que nos enseñó a todos y todas que la limpieza salva vidas. Florence Nightingale y el sencillo gesto de lavarse las manos tan presente en estos momentos. ¡Qué interesante, eh! Bueno, Si Pasolina abandonaba su butaca cinéfila, Reino Hueco continúa apostada en su silloncito orejero, dispuesta a traernos unas buenas recomendaciones de TVOs que nos acompañen en la desescalada. No sé si podéis escucharlo. Lo tengo de banda sonora de fondo hoy. Pero bueno, el silencio de la fase cero ha acabado, ha dado paso al ruido tan madrileño que, bueno, nos ha traído esta fase 1 de la desescalada. Aquí estamos otra vez. Así que volvemos a esa terrible boina de contaminación que tanto hace por nuestros pulmones, a este ruido. Y bueno, también lo haremos, al menos en mi caso, desde casa. De un tiempo a esta parte resulta que vemos en los medios de comunicación reflejados distintos estudios, artículos, incluso opiniones, que nos hablan, sí, de esas bondades del teletrabajo, que no nos habíamos dado cuenta de ello, por lo visto. No obstante, menos mal, ha habido otros y otras que desde sindicatos y también desde el Instituto de la Mujer, por cierto, nos hablan de qué problemas puede traer esta cuestión, ¿no? Aumento de la jornada laboral, hiperdisponibilidad, estrés, ansiedad y, bueno, cómo los cuidados se vuelven imposibles. A ver, estamos hablando de este momento, del confinamiento, cómo ha sido, ¿no? Se está analizando mucho y, sobre todo, también el tema de las condiciones materiales, pues tu vivienda, tu red puede no ser la ideal, lógicamente. El ideal me encanta, con comillas. Y, bueno, pues no puede ser, que no sea lo ideal para sobrellevar un confinamiento provocado por una pandemia, ¿no? Es lo que tiene estar en uno u otro lado. Se habla de nueva normalidad y ¿qué queréis que os diga? Que aquí veo importante en esto que puede ser esta nueva normalidad o la normalidad de siempre. Veremos blindar el derecho a la desconexión y, bueno, y los derechos de las trabajadoras, claro. Tiempos oscuros estos, los que han pasado y los que no sé si vienen o no, pero bueno. Pero desde luego en los que han pasado he encontrado algo de tiempo para leer tebeos entre todo este teletrabajo e hiperexplotación, para darnos cuenta de hasta qué punto es importante volver a las estanterías pasadas y obviar las novedades, sobre todo cuando las circunstancias las frenan y surgen los debates, que admitámoslo, estos debates sobre la aceleración, sobre esta hiperproducción, siempre estuvieron ahí, siempre han estado, siempre están, pero, bueno, parece que solo hacemos caso como sociedad según qué cosas cuando se sobrevienen ciertas circunstancias, ¿no?, y oportunidades. Y me refiero a algo que ha aparecido ya por aquí, en nuestro Sangre Fucsia, en nuestros especiales confinados especialmente, y es que me refiero a frenar, a repensar las velocidades de producción y consumo, terrible que veamos así nuestros entornos, ¿no? Producción, consumo. Y me refiero también a leer porque sí. Se han cruzado en este rebuscar, en este volver, en este ordenar pasados e imaginar futuros, las bollos de cuidado de Alison Bechdel, las mismas que me atropellaron en formato barato, en ese formato que tanto echamos de menos de La Cúpula, allá por los 90 y que me hicieron feliz. Mucho. Ahora veo aquel humor, bueno, ese costumbrismo, algo lejano. En realidad como todo lo noventero, lejano y desconectado de esta burbuja de presente atrapado que acaba de explotar con todo este ruido ambiente, con este medio ambiente ruidoso que tenemos estos días. Un poco marciano, estas bollos de cuidado, este humor gamberro, inconsciente e hiperconsciente también. Alison Bechdel, antes de Fun Home, novela gráfica que la proyectó a los listados del New York Times y demás, y a la lectura de cómic digna, y bueno, y Eres mi madre, que es esa rareza infravalorada, Eres mi madre además como interrogación, que puede, digamos, no ser tan excelente como su predecesora, como Fun Home, pero que será cosa de la subjetividad, ya os lo admito, y bueno, que se agradecen historias de madres e hijas, pero bueno, a mí personalmente el Eres mi madre me parece un ejercicio de introspección y exposición que siempre me atrapa y me ha vuelto a atrapar y que me lleva a preguntarme cosas, sin duda. Y este confinamiento ha dado también mucho para ello. También para darme cuenta, algo que ya sabía, pero a lo que no sueles asomarte y es que o no quieres o no admites, es que el trabajo, el teletrabajo, también es una excusa para posponer cosas importantes, más aún, bueno, en confinamiento. Esa inercia como trampa. He llegado a otras lecturas pasadas por casualidad. Y bueno, está ese Alicia en Sunderland de Brian Talbot, un maravilloso viaje que creo que a Diane Spotting, si no lo conoce, le va a flipar, porque es un artefacto extraño que aúna mito y paseo, la ciudad de Sunderland y el mundo alicístico, todas sus conexiones, y es una maravillosa pieza a la que volver. Pieza, dispositivo, artefacto, está dicho con intención. Ya sabes, Diane, estos libros raros que, bueno, es cómic también, pero es ensayo, pero es, bueno, estos libros raros, ¿no? Que de pequeñas abrazábamos y leíamos tiradas en el suelo porque nos resultaban un enigma, ¿no? Pura fascinación abismo, este abrir y perderse. Un poco como, bueno, el propio mundo de maravillas que planteaba Lewis Carroll. Y no quería dejar pasar otro de los encuentros extraños que he tenido con obsesiones comiqueras pasadas y recuperadas. Es ese Strangers in Paradise, Extraños, extrañas en el paraíso, de Terry Moore, justo antes del confinamiento. Es que dio la casualidad, pude hacerme con una maravillosa edición en grapa, en versión original, de todo ello. Sí, estoy hablando de todas esas portadas de TVO indie tan revolucionario, aunque ahora no nos acordemos casi. Aquí tampoco llegaron todas ellas. Imaginad, muchas, son muchas y maravillosas. Protagonizado es todas esas portadas por Cachu, Francine y el tercero en discordia, David. Estos eran los tiempos de Sena y Gabriel, de los experimentos, ay, del drama y el noir, de señoras imperfectas y violentas, de las tensiones más increíbles y algunas decepciones, y ver crecer el dibujo y la ambición de Terry Moore de este cómic que nos acompañó, como nos acompañaban las grapas, los cómics de grapa en su momento. Strangers in Paradise era un pequeño milagro, como todos los que hubo por aquel entonces, y solo encontrábamos algunos frikis. Algunas frikis. Y bueno, este ha sido mi paraíso estos meses. Cierto es, lo admito, que bastante abonado por las obsesiones de siempre, aunque vistas con otros ojos. Puede que como refugio, pero también como análisis de otro tiempo, otro mundo que sin duda ha quedado atrás, otro mundo que había quedado atrás antes del coronavirus, y puede que no nos hubiéramos dado cuenta, puede que no me hubiera dado cuenta tan fuerte como ahora. ¿Habéis tomado nota de las recomendaciones? Si no, ya sabéis que dándole al rebobinado podéis apuntar y correr luego a vuestra librería de referencia, que seguro que les hace ilusión encontrarse con vosotras. Oye, pues así a lo tonto llegamos a prácticamente el final del programa. En el anterior, si os acordáis, contamos con la participación de Silvia Nanclares, que nos transportó a las habitaciones propias de un sinfín de escritoras. En este tercer programa confinado, contamos con Le Parodi, proyecto musical de Sole Parodi, y con la que hemos hablado de creatividad en tiempos de pandemia, tecno con distanciamiento físico y, en general, de música en la nueva normalidad. En este tercer especial desde el confinamiento hemos seguido rumiando en torno a la creatividad, en esto que se viene llamando la nueva normalidad. Pero no lo hemos hecho solas, hemos charlado con Le Parodi, proyecto musical de Sole Sánchez Parodi, con quien ya compartimos micros en la radio del Estado Mental. La artista publicó en mayo de 2019 su último trabajo, Porvenir, donde su habitual mezcolanza de folclore deriva en lo electrónico, fruto de su investigación acuerpada en el tecno. Si recordáis, en las primeras semanas del estado de alarma hubo un total boom de conciertos online, sobre todo vía directo de Instagram, que pusieron en un brete tanto a las creadoras como a quienes ofrecían esos conciertos, categorizando además la cultura como un espectáculo aparentemente gratuito. A Sole, en estos días, le llegaron varias propuestas, incluso algunas remuneradas, para ofrecer estos contenidos online, tanto conciertos, charlas, etc. Sin embargo, decidió no internarse en esta vorágine productiva, también atendiendo a su propio proceso. Nos lo cuenta ella misma. Y, bueno, a mí, no sé, ¿no? Yo entiendo que cada uno reacciona como puede a las grandes traumas o grandes sucesos, pero yo las primeras semanas estaba en shock y me parecía como todo muy, bueno, muy sobrecogedor, ¿no? Y de pronto era como de, joder, tener que yo salir, pues, ¿cómo llevo el confinamiento? Pues estoy aquí en pijama y ahora que hacerme un vídeo en mi casa contando, bueno, como no me parecía interesante, me parecía como una cosa como muy producto de la ansiedad, de vamos, uh-huh, rápido, tapemos esto que nos está pasando con hiperactividad y además un poco al tuntún, ¿no? De pronto conciertos que era como, pero a ver, gente, esto no es un concierto, en un concierto la gente está junta, yo veo a la gente, uh-huh, si no, no, o sea, como no, si no es como tocar en mi casa yo sola. Uh-huh. Parecía entonces que, como muchas de nosotras, el regreso a unos orígenes sencillos, a los de cada una, sería una clave para navegar la nueva situación de confinamiento. Una de las cosas que estuve y que sigo haciendo ahora bastante, que llevaba tiempo sin hacer, fue ponerme a cantar. Uh-huh. Como un poco, no sé, como por placer, ¿no? Que no es que no suela yo cantar por placer, pero es verdad que, sobre todo últimamente, o sea, en los últimos años, pues canto más por trabajo, digamos, uh-huh, y como muy, muy supeditado también a la electrónica, con mucho efecto, sin recrearme en lo que es. Uh-huh. El placer de que te salga ahí la voz. Y estuve cantando bastante, como sacándome versiones con el ukelele, que también hace cuánto que no tocaba. Uh-huh. E incluso cantando mis propias canciones, pero en acústico, como yo en mi cuarto, no sé, me ponía un patito por la mañana. Uh-huh. Y eso, ¿no? Como hacer ejercicio, cocinar, cantar, uh-huh, algo así. La reconexión dio pie a compartir mediante un concierto básico, entre comillas, según sus criterios, y que nos hace reflexionar sobre los elementos de la música en vivo desde la óptica de las artistas y, en cierta medida, de quienes acudimos a disfrutarlos. Bueno, yo creo que jamás se consigue en lo digital, y lo hemos visto mucho esta pandemia, sustituir al mundo físico, ni mucho, uh-huh, menos, ni de lejos. Pero bueno, un poco a modo de juego, dije, a ver, ¿qué hay en los conciertos que a mí me parece fundamental, o que debería haber? Entonces, lo primero, como un buen sonido, uh-huh, y, para, bueno, no sé si lo primero o lo segundo, pero bueno, casi tan importante como eso es la gente, uh-huh, la gente que a la que yo veo, que ellos me ven a mí y que ellos se ven entre ellos. Uh-huh. Tiene que haber gente interaccionando. Y, bueno, en el caso que nos ocupa de esta sociedad en la que hace falta dinero para sobrevivir, pues suele haber remuneración. Eso, uh-huh, y hay una cuestión también peliaguda de cómo de negro se está poniendo el futuro para gente que nos dedicamos profesionalmente a la cultura, pues dije, bueno, pues hay que contemplar esto también. El concierto vía Zoom, esta plataforma para tener reuniones online, pero con enlace a calidad de sonido excelente por otra plataforma de streaming de audio, sucedió un sábado, primer día de la desescalada, es decir, primer día que se autorizó a realizar paseos y ejercicio. Con esta férrea competencia, Le Parodi ofreció un show donde se pudo disfrutar de canciones de Porvenir, su más reciente trabajo, Hondo o incluso Cásala, así como versiones de Violeta Parra o acapelas de los temas compuestos con las peques de la Emilia Pardo Bazán que se recogen en un disco que podéis conseguir en su Bandcamp. Ya sea por sus colaboraciones con otras creadoras o más sencillamente con esta comunicación en comunidad a la que se refería Sole al hablar del público en su concierto, el trabajo de Le Parodi se asienta en lo colectivo. Retomamos lo hablado en el anterior programa, si os acordáis, donde desgranábamos el texto Las instrucciones de uso de Úrsula Caleguín, incluido en el libro Contar es escuchar, y compartimos con Sole las reflexiones en torno a creatividad en colectivo que aparecen en dicho texto. Me ha gustado mucho cómo nos define como en un colectivo que trasciende la familia nuclear o el colectivo inmediato de gente, ¿no? Como que uh-huh. no pertenece a un colectivo humano y que ese colectivo es como siempre el centro, ¿no? Como uh-huh. el hogar, no sé, tiene ahí una descripción súper bonita de al final, claro, de comunidad, pero totalmente ligada a creación, ¿no? Yo creo que cualquier uh-huh. cosa que hace, aunque es verdad que ya tiene una cosa como que separa en algún momento, ¿no?, el papel del que enseña, uh-huh. y yo creo que ahí también como que todo el mundo participamos de esa enseñanza y aprendizaje. Uh-huh. Pero sí, yo algo como que igual por pura inercia, los dos primeros discos, bueno, todas las cosas que he venido haciendo, la había hecho en solitario, o bueno, a ver, eso creía, ¿no? O sea, en realidad estoy con la tirar del hilo, casi nunca hacemos nada en solitario, por mucho que te encierre uh-huh. a componer, ¿no? Porque incluso, claro, yo me encerré para componer Hondo, pero estaba usando samples de música de otra gente, ¿no? Ya con eso hay como esa conexión de la que también hablaba Úrsula, como que era de como cuando lees, que estás tú sola, pero estás leyendo a una autora, ¿no? Y estás leyendo unos mundos. Sí. Que se conectan, aunque uh-huh. no haya nadie. Pero sí que ser consciente de eso y provocarlo o hacerlo, bueno, eso, hacerlo conscientemente, que fue un poco lo que hice con Porvenir, como bueno, es que todo, justo por lo, además por lo que comentaba antes, ¿no? De la música y sus alrededores o sus contextos, lo uh-huh. llamaría yo como. Pues es como, bueno, la música se da siempre, o como la forma en la que a mí me gusta vivir la música es siempre dentro de un contexto, entonces. Yo que hago música, pues voy a intentar irla haciendo ya en ese contexto. Y por eso Porvenir también fue como todo un experimento de, bueno, voy a ir viendo cómo suena, pero no solo lo que a mí me como a mí me parece que suena, sino poniéndolo en práctica con gente alrededor y a ver cómo le suena a ellos, cómo se me devuelve a mí. Uh-huh. Y fue muy guay poderlo hacer así, que bueno, precisamente fíjate, ahora con el tema de distanciamiento y tal, pues no sé si se podrá dar tanto esos contextos de forma tan habitual. Aunque sí que pienso que igual, fíjate, ¿no? Por esto te decían de que a ver cómo se harán ahora los conciertos, porque si hay menos gente que habrá que hacer dos pases, que no sé qué. Bueno, como está todo así un poco cambiante, igual uh-huh. podría ser como un buen momento para dilapidar esta cosa de este concepto del concierto perfecto, acabado, uh-huh. que tú te has preparado para y crear una cosa así como más experimental. No tenemos las herramientas del futuro, sobre todo porque eso implicaría meterse en la rueda productiva e ir por delante de lo que nos dictan nuestros propios tiempos. En esta línea, acabamos la entrevista volviendo al cuerpo y al baile. Uno de los millones de memes que han estado circulando con respecto al tecno, alguien decía como, no me acuerdo cómo era el meme, pero era como, nada cambia para nosotros que bailamos solos, ¿no? O algo así, de cada uno a su bola, súper metido, ¿no? Y es verdad que yo tengo algunas imágenes así, ¿no? De estar en club o en discotecas, pues cada cual con su distancia social asimilada, autoasimilada, porque también es un baile que en un punto es solitario, en otro punto obviamente no, ¿no? Porque es un contexto que te facilita el magreo y el tocar mucho a la gente que tiene al lado, pero en realidad no es un baile de salón. Entonces, no sé, pues supongo que habrá una forma de estar juntos sin estar tocándose, bailando por venir. No lo sé, será curioso de ver. Hasta aquí la entrevista confinada con Le Parodi a través del higiénico teléfono. Os dejamos con un tema que estrena hoy mismo, viernes 29 de mayo, un remix de Alma Radiante de la mexicana Julieta Venegas. Entrégame tu silencio, voy a hablar despacio. Tengo esta voz tan frágil y miedo a que se rompa. Oh, Hasta aquí el tercer programa desde el confinamiento y muy probablemente el último. Los próximos días valoraremos el regreso al estudio para celebrar nuestro programa 200. Madre mía, qué de tiempo ha pasado. En este tercer programa confinado te hemos acompañado Valentina, Gaels, Pasolina, Reino Hueco y quien nos habla, Diane. Y tras los teclados, por supuesto, nuestra insigne técnica Loli DJ. ¡Que tengáis buenas fases! Later.